Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Cuando son las 12 y 2 minutos del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Luis Marí Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Expoesía 2025 llega al CELAR del 20 al 23 de noviembre. Jefe de Estado, la revolución tiene que ser un apostolado por la libertad de Venezuela. Entregan cancha deportiva comunal para la sana recreación en Anzoátegui. Producción de caña de azúcar inicia en Portuguesa con meta superior al millón de toneladas. Venezuela celebra 17 años del Banco del Alba como instrumento para el desarrollo regional. Decomisan más de 74.000 paquetes de musgo en Carabobo que pretendían comercializar en época navideña. Culturales. Desde el próximo 20 hasta el 23 de noviembre, el CELAR será sede de la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía. El ministro de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, manifestó la importancia de las distintas formas de expresión presentes en la feria. La importancia que tiene para nosotros, vital para la humanidad, los libros, la lectura, las historias, la narrativa, el pensamiento y la poesía. Por ello, la librería mediática es uno de los homenajeados que en Expoesía tendrá para nosotros el lugar de honor, el sitial de honor, María Elcira Matute. Isidoro, muchísimas gracias por todo lo que hacen por la lectura. Y también está presente el poeta Premio Nacional de Literatura, profesor Antonio Trujillo, director de la Revista Nacional de Cultura, y hoy se encuentra la Revista Nacional de Cultura en su mejor punto, en su mejor momento, porque hay una conexión, quizá por primera vez en la historia de esta institución, con las comunidades de manera. Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que el evento busca fomentar la lectura, contrarrestar los retrocesos culturales y mostrar la vitalidad poética de Venezuela al mundo. Esta exposición del libro de poesía, Expoesía, viene a mostrar la vitalidad de Venezuela como un país de poetas, de verdaderos poetas. En cada rincón encontramos hombres y mujeres que se dejan atrapar por la práctica de la décima, por el poema espontáneo, popular, por hombres y mujeres que han consagrado su vida a expresarse a través de la poesía y que tendrán en esta expoesía una nueva vitrina para mostrar su producción y además mostrar su potencial de internacionalización. La feria, que aspira a ser un espacio permanente, contará con la participación de 18 países, 33 editoriales, la presentación de 48 libros y diversas actividades como recitales, talleres y foros. Venezuela, pluricultural y diversa. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, la fotógrafa Camila Bellorín conversó sobre su proyecto fotográfico performático La Caja de Pandora, como parte de la sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Partimos de que del mito y lo llevamos a un tema como más moderno, donde utilizamos la caja de Pandora, que en su concepción era la caja que contenía todos los males y salían al planeta. Entonces quedaba ese pedacito de esperanza. Ahorita con la caja de Pandora, lo que quiero mostrar o utilizar esta caja para visibilizar todos los derechos de la mujer que están siendo vulnerados, contar sus historias y que esta caja que era polémica ya no sea esta misma caja polémica, sino que sea esa esperanza para nosotras las mujeres actualmente. Asimismo, explicó sobre el uso de cajas que contienen las fotografías y que cargan las artistas del performance para simbolizar la carga de las mujeres en su vida. Revisando internet, me conseguí con una imagen es una escultura de Juanjo Novela. Está en España y es una mujer con una lavadora, plancha, un niño en la mano, todo en la espalda. Entonces yo dije, mira, qué fuerte esta imagen, que esta mujer sola carga todo este peso. ¿Cómo yo puedo darle la vuelta acá a esto? Y pensé en las mochilas, porque bueno, era una manera práctica para poder reflejar esa carga, ese peso que llevamos las mujeres. La exposición La Caja de Pandora se encuentra en la sala 6 del Museo de Bellas Artes y estará abierta a todo el público hasta enero de 2026. Somos conciencia. Somos cultura. En el marco de la 16ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, celebrada en la Galería de Arte Nacional de Caracas, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció importantes renovaciones en la estructura del galardón. Escuchamos sus declaraciones. Yo quisiera anunciar en el día de hoy que a partir del próximo año vamos a darle premio a primero, segundo y tercer lugar y que se puedan publicar esos libros, nuestra editorial Fundarte. Y como hay más participantes, hay que darle oportunidad a todos, que hayan más premios. Porque eso incentiva a seguir escribiendo y a presentar obra en este concurso de Estefanía Mosca. Meléndez se recordó que en la edición 2024 se priorizó la categoría infantil, orientada a fortalecer la lectura desde la infancia. Con esta nueva etapa, el galardón no solo reconoce la excelencia literaria, sino que también articula la creación de nuevos escritores. El Salón de Arte Arturo Michelena, el más importante del país, llega al Museo de la Cultura de Valencia, Estado Carabobo, con 353 obras creadas por artistas plásticos de toda Venezuela. A continuación, escuchemos declaraciones de la madrina cultural de la entidad, Nancy de la Cava. De verdad agradezco a todos esos 353 artistas plásticos que quedaron aquí en las cuatro salas. Y bueno, este salón número 67 se engalana con esta sala inmersiva. Súper feliz porque creo que esto es un aporte demasiado importante para los carabobeños, para los venezolanos. La exposición cuenta con cuatro salas que incluyen la primera sala inmersiva integrada a un museo en el país, la cual muestra 14 obras del artista Arturo Michelena. Escuchemos las palabras del gobernador de Carabobo, Rafael Acaba. Hoy estamos demostrando nuevamente a Venezuela y al mundo de qué está hecho el pueblo venezolano. La identidad venezolana plasmada en el lienzo, plasmada en el arte. Un pueblo creativo con artistas de primer orden mundial, con un talento extraordinario. El latido del arte está aquí. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro instó este miércoles a la milicia del PSUV a mantener un apostolado de sacrificio permanente por la libertad de Venezuela durante la plenaria extraordinaria del quinto congreso del partido. ¿Qué Partido Socialista Unido de Venezuela como fuerza y movimiento nacional de transformación tiene que ser el gran articulador de la voluntad colectiva, orientador de la construcción del nuevo Estado democrático y puente permanente con el poder popular? Nuestro papel permanente es transformar la fuerza social de la revolución bolivariana en fuerza transformadora en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo militar. Tenemos que ser el espacio donde la ética, la conducción y la visión de futuro se transforman permanentemente en líneas de trabajo. Esta revolución con el Partido Socialista Unido de Venezuela debe tener la capacidad para trazar la dirección y la línea de actuación del Estado, del pueblo y de toda la sociedad venezolana en cualquier coyuntura que se presente o que vivamos hacia el futuro para garantizar los cimientos y las bases reales de la nacionalidad. La revolución tiene que ser un apostolado de sacrificio permanente por la libertad del pueblo, por la libertad del país, por la existencia de la República. Partido Socialista Unido de Venezuela, al combate, a la batalla y a la victoria siempre, por Bolívar, por Chávez y por la patria. Que el Congreso ejecute las decisiones y sigamos avanzando hacia una nueva época de paz, prosperidad y alegría y felicidad. Muchas gracias. ¡Hasta la victoria siempre! Ante más de 3.000 delegados, el jefe de Estado enfatizó que el partido debe ser el articulador de la voluntad colectiva y transformar la fuerza social de la revolución en poder político, cultural, económico y militar. Somos noticia. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cuestionó duramente a la ONU por limitarse a calificar como inaceptables los ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes, exigiendo acciones concretas y juicios contra lo que llamó asesinatos de pescadores sin juicio. ¿Recuerdan cuando el presidente le decía CNM? ¿Cómo que CNM? El jefe de los derechos humanos de la ONU dice que los ataques de Estados Unidos a presuntas embarcaciones de drogas son inaceptables. Ay, ¿qué va a hacer la ONU? Solo decirlo. Muy balurdo eso. Hagan algo, pues, porque no le abren un juicio a los asesinos, a quienes han asesinado pescadores sin fórmula de juicio, o vamos a decir a quienes han asesinado seres humanos, para que nadie diga que nosotros estamos defendiendo a nadie. Han asesinado seres humanos sin fórmula de juicio, les aplican la ley marcial, los bombardean desde lejos, hablan de drogas y todavía no hemos visto el primer gramo de droga de comisario. Nosotros aquí yo venía y agarraron 35 kilos de cocaína por allá en una alcabala, capturado. Y eso todos los días, capturando nosotros droga aquí en Venezuela. Y no matamos a nadie. No matamos a nadie. Se captura, se lleva a juicio y incinera el contenido de lo que trae. Afirmó que Estados Unidos actúa impunemente sin mostrar pruebas de drogas, mientras que Venezuela, en contraste, captura narcóticos diariamente sin recurrir a la violencia, procediendo mediante incautaciones y procesos judiciales. El diputado venezolano Ángel Tortolero destacó la contundente respuesta electoral dentro de la democracia estadounidense con el triunfo de Sirhan Mamdani como alcalde electo en Nueva York por el Partido Demócrata. Aunque ellos hacen todo un esfuerzo educativo, y cuando digo educativo, de domesticación a través de la educación para la población norteamericana, de no importarle mucho ir a votar o no votar, o la participación popular, ese tipo de cosas no existen allí. Sin embargo, hay que reconocer que ha habido un acto, una respuesta contundente desde el punto de vista electoral y dentro de los marcos de la democracia liberal burguesa, que es esa de las elecciones y ganar por un voto y por medio voto, que generalmente están cargadas de muchas mentiras y muchas falsedades. Fíjate, no pudo el aparato mediático de Donald Trump. Bueno, lo último que dijo Donald Trump el día de ayer fue que como él no salía en la foto, la gente se confundió y votó por el otro. Imagínate tú semejante locura la que está diciendo. O sea, fue la justificación. Sí, el bajo nivel, exacto, el bajo nivel, el muy bajo nivel, Zahir, el muy bajo nivel político que hay allí. Asimismo, el parlamentario subrayó el bajo nivel político del expresidente Donald Trump respecto a su actitud ante la reciente derrota electoral que habría sufrido. Una visión desde Caracas sobre los comicios en Estados Unidos. 12:15 minutos. Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales. En Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fue inaugurada una nueva cancha deportiva en la comunidad Los Cerezos 2, una obra concretada mediante la articulación del gobierno municipal y el poder popular. La infraestructura, impulsada por la Consulta Popular Juvenil, fue celebrada por autoridades locales y líderes comunitarios como un espacio vital para la recreación, la paz y la convivencia. El mosaico de las regiones. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, encabezó la Ruta del Bienestar, una jornada de atención integral en la que brindó asistencia directa a más de 1.000 habitantes de la entidad. Hemos hecho una gran jornada que durante toda la mañana, bueno, ha atendido a más de 500 familias, a más de 1.200 habitantes que de manera directa se están atendiendo con jornadas de salud, jornada odontológica, de pediatría, jornada también de medicina familiar, de médicos internistas, al mismo tiempo atención a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a los niños, niñas, adolescentes, jornada de respuesta también en casos de 1x10 y casos de ayuda. Durante esta actividad se desplegaron diversos servicios sociales y médicos para acercar las soluciones a la población, cumpliendo con el objetivo de llevar el bienestar a cada rincón de la región. 12:17 minutos. Economía. La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, anunció que el país este miércoles que ha presentado una propuesta de acuerdo comercial de alcance parcial con China, la cual busca establecer un arancel del 0% para alrededor de 400 productos venezolanos. Bueno, son procesos de negociación. Empezamos a hablar con las autoridades del Ministerio de Comercio de China en el marco de la visita de la vicepresidenta china el pasado mes de marzo. Yo fui integrante de la delegación. Tuvimos oportunidad de reunirnos con el principal negociador de China, Li Xiangdan, que es el hombre de los negocios de China. Con él discutimos la posibilidad, vimos que había real interés de China de llegar a un acuerdo de alcance parcial. Y en la última visita que realicé, en mi segunda visita este año, presentamos una propuesta de acuerdo muy importante porque contempla alrededor de 400 códigos arancelarios que gozarían de arancel cero. Y por supuesto, China pediría en retribución otro número de aranceles similares exonerados, pero que por supuesto son evaluados por los equipos técnicos nacionales para proteger siempre la industria nacional. Productos, por ejemplo, quisiéramos que el frijol mungo tenga arancel cero porque es un producto venezolano que tiene un gran potencial de satisfacer el mercado chino. El camarón, por ejemplo. Bueno, el cangrejo azul, porque aunque el cangrejo azul, China produce cangrejo azul, pues este es el mercado que más demanda en estos productos en el mundo. Entonces, podríamos exportar también cangrejo azul. La alta funcionaria detalló que la negociación, coordinada junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, incluye bienes de los sectores agroindustrial y pesquero, considerados de alta demanda en el mercado asiático. Economía en ascenso. En el estado portuguesa se dio inicio de manera anticipada a la zafra de caña de azúcar 2025-2026 con la central de azucarero portuguesa liderado La Molienda. Esta planta, la de mayor rendimiento del país, proyecta procesar 1.370.000 toneladas en 161 días, con una capacidad diaria de hasta 12.000 toneladas. El inicio temprano, 3 semanas antes de lo habitual, busca aprovechar las condiciones climáticas para superar la producción de la temporada anterior. 12:19 minutos. Noticias del Alba. Venezuela conmemora el 17º aniversario del Banco del Alba TCP, creado el 5 de noviembre de 2008 en Caracas. El canciller Iván Gil destacó que esta institución, fundada por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, representa un hito en la integración regional, financiando proyectos de desarrollo económico, social y ambiental. Gil enfatizó que el banco refuerza el compromiso con la cooperación y el bienestar de los pueblos, con una fundación primordial en la reducción de la pobreza. Este año, el Banco Alba fortaleció su acción al suscribir un acuerdo de cooperación con el CELA para promover el mercado común del bloque. En otras latitudes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió las zonas más afectadas por el huracán Melissa en la provincia de Granma, donde las inundaciones han causado graves daños en viviendas y cultivos. En municipios como Cauto Cristo, la situación fue descrita como muy compleja, habiéndose evacuado a más de 14.000 personas. El mandatario, quien visitó comunidades severamente golpeadas por como el Recreo, aseguró que los afectados que nadie quedará desamparado y enfatizó que, tras salvarse las vidas, la prioridad ahora es la recuperación, incluyendo garantizar la calidad del agua y los alimentos para los retornados. 12:21 minutos. más allá de nuestras fronteras. Los días 9 y 10 de noviembre de 2025, la ciudad de Santa Marta, en Colombia, será la sede de la cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Este encuentro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de los 60 países que conforman ambos bloques, con el objetivo principal de renovar su asociación estratégica. Una mirada global. El cierre del gobierno de Estados Unidos ya cumple 36 días, convirtiéndose en el más largo de la historia del país. Millones de ciudadanos se ven afectados por la interrupción de servicios federales, retrasos en vuelos y la suspensión de salarios para trabajadores públicos. El presidente Trump se reúne con republicanos, pero se niegan a negociar con los demócratas, quienes exigen salvar los subsidios de seguros médicos. Mientras tanto, se agravan las consecuencias para la población con la pérdida de subsidios federales, restricciones en ayuda alimentaria y primas de seguros que se vuelven inalcanzables para muchas familias. 12:22 minutos. Ecología. En un operativo navideño contra el tráfico de recursos naturales, autoridades ambientales en el estado Carabobo decomisaron 74.400 unidades de musgo que estaban siendo preparadas para su venta ilegal. La intervención, parte de la campaña Navidad sin musgo, en paz y con soberanía, se realizó en una empresa que tenía el material embalado en 310 cajas, violando la prohibición nacional vigente desde el 2013. Somos Ecología. El Ministerio de Ecosocialismo presentó este fin de semana el libro Más que Ambiente es Ecosocialismo, una obra que el titular de la cartera, Ricardo Molina, definió como la base doctrinal y el registro histórico de esta ideología promovida por el gobierno. Durante el lanzamiento, en la 16ª Feria del Libro de Caracas, se enfatizó que el ecosocialismo es una creación venezolana, con una línea histórica que conecta el pensamiento de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 12:24 minutos. Ecología en equilibrio. Muy bien, y cuando son las 12:24 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Mariana Horta Ososio, coautora del cuento Modernamente José Gregorio, que fue bautizado en la 16ª Feria del Libro de Caracas. Ya regresamos. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12:24 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En la población de Taratara, municipio Colina del estado Falcón, existen creencias que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas están las costumbres para la siembra de la lechosa. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. En la población de Taratara existe una serie de ritos y costumbres relacionadas con la siembra de la lechosa. Uno de estos ritos tiene que ver con el momento en el que debe sembrarse la fruta, ya que se dice que el momento idóneo para la siembra de lechosa es cuando la luna está en cuarto menguante, pues así se evita que la planta crezca muy alta. En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura. Alba Ciudad presenta Mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz. Cuando no existía el día ni la noche, y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este, y el toro-toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, fue Simón Bolívar! Buenas tardes, mi nombre es Gribis Gómez, presidente de la Asociación Civil Santos Reyes Locos de Cumarebo del Estado Falcón, miembro de la Fundación Nacional de Locos y Locainas de Venezuela. Le hacemos la invitación para que sigan asistiendo a este Festival Mundial Viva Venezuela y le damos un saludo especial a todos los oyentes de Alma Ciudad 96.3 FM. Los esperamos. Agenda Cultural. En el marco de la Sexta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, te invitamos al taller teórico práctico La Diversidad Nos Une en el Imaginario de los Niños. La cita es este jueves 6 de noviembre en el Grupo Escolar Dr. Luis Padrino, Residencias Las Américas, San Martín, San Juan. ¡Anímate! Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 30 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial. La mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos, recorriendo hasta el joropo oriental. Cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da. MHA. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos y nos vamos a la siguiente sección. Entrevista con. Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Mariana Horta, coautora del cuento Modernamente José Gregorio, que fue bautizado el lunes pasado de esta semana, en la 16ª Feria del Libro de Caracas. Buenas tardes, Mariana. Bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, Jorge. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en esta tarde de ciudad. Bueno, para hablar de esta iniciativa que efectivamente se consolidó en un libro que presentamos el lunes pasado en horas de la mañana, de la mano de Fundarte y el Consejo Municipal Bolivariano Libertador, la Comisión Permanente de Salud, para que los niños pudieran ver eso que ya te voy a contar en las páginas de esos libros maravillosos, paso de esa a paso. Trilogía. Mariana, okay. Usted me estaba comentando que fuera de micrófono que usted es psicóloga. Sí. ¿Especialización dentro del área de psicología? Sí, soy psicólogo clínico, egresada de la Universidad Central de Venezuela. No voy a decir cuántos años tengo en el ejercicio profesional, pero son unos cuantos. Y me formé como cognitivo-conductual, porque es importante conducta y pensamiento. Luego me formé en infanto-juvenil, porque bueno, fui adolescente y sé lo que representa ser adolescente. Y bueno, de ahí, juro, te casas con sistémica y familia, porque bueno, no, los niños los tratas, o los adolescentes, a través de los padres. Entonces, bueno, es un todo, es un integral, es psicología sistémica para abordar a la familia. Pero sí, el grueso de mis pacientes son niños y adolescentes. Y por ahí va lo que vamos a conversar de aquí en adelante. Correcto. Que es el libro José Gregorio Hernández, Modernamente, tomo 1, 2 y 3. Sí. Correcto. ¿Podría explicarnos en qué consiste exactamente esta propuesta de modernizar la imagen del médico de los pobres y qué busca lograr con este enfoque? Bueno, inicialmente acercarlo a nuestras generaciones como ese ciudadano ejemplar, ese hombre que conocemos en la historia, pero que lo conocíamos a través de nuestros abuelos en algunos uh-huh. casos, y lo conocíamos en las estampitas. Correcto. Entonces, siempre de negro, con un maletín, serio, haciendo milagros, pero en esa formalidad, ¿no? Entonces, la intención de esta chispa, que nació después de hacer un TikTok, era acercar a los niños al doctor José Gregorio Hernández, e imaginar cómo el doctor José Gregorio Hernández sería en esta modernidad, ¿no? Okay. Con un celular, con estas redes que alcanzan masivamente a nivel mundial, puedo estar transmitiendo a nivel mundial, y cuál sería el alcance, ¿no? Pero acercarlo a él, a ver este mundo, pero acercar a los niños a conocer esta historia de valores, porque bueno, el doctor José Gregorio Hernández lo conocemos como doctor, como hombre de ciencia. El primer microscopio fue traído a Venezuela por el doctor José Gregorio Hernández. El primer miliciano que hubo fue el doctor José Gregorio Hernández, porque se enlistó. El doctor José Gregorio Hernández hacía sus trajes, era músico, pero además entonces era el médico de los pobres, un hombre que no cobraba por sus servicios. Entonces, y si te tenía que comprar la medicina, pues también te la compra. Entonces son valores que quizás en estos tiempos, en tiempos de inmediatez, en tiempos donde estamos, la información está muy, muy a la mano, de mano de las redes, de la tecnología, sensibilizar a nuestros niños, a estas generaciones de relevo, sembrar esa semilla de que en cada uno de nosotros puede haber un doctor José Gregorio Hernández, y que yo en actos muy cotidianos de mi vida puedo estar sembrando bondad, servicio, atención. Y eso era un poco lo que se buscaba, pero que yo en patineta, en jean, en zapato de goma, con lentes, con celular, yo puedo ser bondadosa, yo puedo ser creativa, que el amor cura, que los abrazos curan, la ciencia cura, sí, pero el abrazo, el amor, la contención, la presencia, Jorge, también cura. Entonces, eso es un poco lo que queríamos. Y como experiencia fue maravillosa, porque a pesar de que no fue una invitación totalmente abierta, uh-huh. había un rango de edad, porque lo que se planteó fue un concurso inicialmente, okay. para llevar al doctor José Gregorio Hernández en la modernidad a las aulas. Se trabajó con las 23 parroquias caraqueñas a través del Consejo Municipal Bolivariano Libertador, y bueno, los maestros se sumaron, los niños se sumaron, con ciertos detalles, porque es lo que te decía en el corte, que la modernidad para mí no es la modernidad para los chamos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tú dices, hay premios, y pasó de todo. Sí. Había modernidad y había cosas que no eran tan modernas, ¿no? Entonces, bueno, el concurso respondió, la empresa pública y la empresa privada pues se unió también para poder dar premios que fueran verdaderos germineros de arte, para que estos niños pudieran seguir produciendo libros de manga, kick de arte, tablet. Wow. O sea, pero fue una cosa que nos unió la fe. Realmente la fe fue lo que movilizó a este grupo que trabajó en esto, ¿no? Comentaste que esta idea nació de un TikTok. Sí, bueno, ¿cómo no fue eso? No propiamente del TikTok. Okay. Fíjate, nosotros dentro de la Comisión Permanente de Salud, ahorita hubo un cambio de autoridades, ¿no? Uh-huh. Antes estábamos con el doctor Armando Graterol, y ahora nos preside la concejala Mayerlin Cedeño. Entonces, con el doctor Graterol hacíamos un TikTok semanal. Okay. por lo general en temas de salud, porque es la Comisión Permanente de Salud, y en el mes del natalicio, que es el mes de agosto, de octubre, el concejal pregunta, los que estábamos así, como decir, en cabina, como estamos ahora, bueno, ¿y qué vamos a hacer para el cumpleaños del doctor? Porque además el ambulatorio en el que trabajo se llama Doctor José Gregorio Hernández. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, alguien dijo, ¿y si lo traemos a la modernidad? Okay. Y entonces, ¿y cómo es eso? Yo me lo imagino en jean y zapato de goma. ¿Qué tal? Entonces, bueno, la gente se unió a esta idea, no sé qué. Pensé que había quedado allí esa iniciativa. Cuando a la semana y media me llamaron, mira, estás en el comité organizador ven a ponerle un blue jean y zapatos de goma al doctor José Gregorio. Wow. Todavía nuestro doctor no era santo, estábamos en ese preámbulo. Yo creo que esa creación colectiva de la mano de los niños fue una energía que también impulsó que este milagro de la santificación se consolidara, ¿no? Porque somos energía y bueno, todo lo que se hace. Decía el mismo doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Que donde hay amor está Dios. Entonces esto fue una cosa de amor, como te digo. Lo hicimos en 2 meses, fue de octubre a diciembre, para montar un evento de esta magnitud. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Los niños y las niñas de los colegios respondieron, los maestros se sumaron, y bueno, nada, éramos TikToker, y entonces allí nació eso, después de un programa que hablábamos de salud mental. Magia de la tecnología, ¿no? La magia de la tecnología. Doctora, ¿cuántos niños participaron, si tienen ustedes esos datos? Y personalmente, ¿cuál fue el dibujo que más le gustó, le impactó, la conmovió de todos los trabajos que hicieron los niños en ese tiempo? Uy, esa respuesta no me la sé. No me la sé porque realmente hablar de los niños y decir que un trabajo me impactó más que otro, es una tarea difícil, pero bueno. Me impactó mucho el doctor José Gregorio Hernández vestido de vino tinto con su número 10 en la espalda, ¿no? Eso fue muy nota. A esa niña, la antigua presidenta de Fundarte, pidió una mención especial para ella. No fue de la ganadora del primero, segundo y tercer premio. Uh-huh. Pero bueno, ver al doctor José Gregorio Hernández con su maletín, tinto, el uniforme de la vino tinto, caramba, mano, tengo fe. Entonces, eso me conmovió mucho. Hubo un niño que nos los pintó como doctor de comunidad, ¿no? Entonces, como médico de en el barrio, pues haciendo la labor con sus tonos tricolores, no sé qué. Bueno, eso estuvo también cool. Hubo una niña del Fermín Toro, que sí se llevó un primer lugar, que lo pintó de superhéroe, con capa, no sé qué y tal, ¿no? Y los superpoderes eran la bondad, el servicio, no sé qué. Entonces fue una cosa muy hermosa. Hubo una gente de un colegio, no recuerdo los nombres de los colegios, pero unos niños que lo pintó como un juego, así tipo Roblox. Ajá, sí. Entonces en sus mundos, en sus vidas, ¿no? Estaban las vidas, los mundos y estaba. Entonces creo que esos, a grandes rasgos, son los que más me impactaron. Yo creo que recibimos entre 500 trabajos, 450, 500 trabajos. Porque, bueno, la convocatoria fue corta. Sí. De octubre a diciembre, pues, la convocatoria. Había que premiar a los niños en Navidad, pues, o sea, que quedara así bien bonito, ¿no? Pero muchos trabajos, Jorge. Después te voy a compartir, te voy a compartir el digital del libro, porque es bien cool que, bueno, no es un secreto que es complicado el tema de que de repente puedan comprarte tomos, porque entonces, como hubo tantos trabajos, se hicieron 3 tomos. El primer tomo nos cuenta los cuentos que escribieron nuestros niños. Okay. Nos echan el cuento desde sus ojos. Hay uno que se llama El Picnic Mágico. Entonces, él sueña que el doctor se cayó y el doctor lo cura a través de una llamada telefónica, de una videollamada, ¿no? Wow. Entonces, bueno, ese tomo reúne los cuentos. En el segundo tomo están los afiches, que fueron muchísimos. Mira, con colores, con plastilina, con arroz, con caraotas, o sea, cualquier cantidad de recursos para plasmar el arte. Y después está el de historietas, que realmente fue un trabajo sorprendente lo que hicieron esos niños, esos adolescentes, porque los cuentos y los afiches tomaban niños de primaria y los primeros años. Okay. Y las historietas y afiches e historietas se dejó para los niños más grandes. Y una modalidad abierta para que hasta creo que los 21 años los niños, los adolescentes tardíos o los adultos jóvenes también pudieran participar de esto, ¿no? Qué bueno. Y ese encuentro entre esas generaciones, ¿no? Que era también no solamente acercar al doctor, sino que las generaciones, porque ¿quién me va a hablar del doctor José Gregorio Hernández? Mi abuelo, mi abuela, mi mamá, y siempre hay un milagro en las familias. Sí. Usted habla y por lo general sí. En las familias hay un milagro, entonces eso fue lo que obtuvimos. Perfecto. En este contexto. Bueno, estamos hablando con la doctora Mariana Horta, coautora del cuento Modernamente José Gregorio, que fue bautizado el lunes de esta semana en la 16ª Feria del Libro de Caracas. Una última pregunta antes de irnos a refrescar con buena música. ¿Cómo cree usted que ha influido la percepción de los niños ahora la figura del doctor José Gregorio Hernández? Bueno, sería mucho ego decir que fue producto del concurso, ¿no? Pero yo creo que todo esto que ha venido pasando en este último año, en el que está inmerso nuestro concurso y ahora esta publicación de Modernamente José Gregorio, es refrendado por esa acción que tuvo el Vaticano de regalarnos el primer santo de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahora hablar del doctor José Gregorio Hernández en cualquiera de las generaciones es más cotidiano que lo que podía haber ocurrido hace un año, ¿no? Entonces yo sí creo que está presente, yo sí creo que hay que seguir hablando del doctor José Gregorio Hernández, hay que seguir acercando a nuestros niños a que con sus ojos de inocencia, de bondad, de ingenuidad puedan ver esta historia de vida de este ilustre caballero venezolano, de este ilustre médico, y que ellos puedan, a través de lo que los psicólogos llamamos aprendizaje vicario, moldear, imitar conductas que el doctor nos puede haber regalado en su quehacer, ¿no? Entonces yo creo que ya está, la semilla está sembrada, yo creo que esto es una semilla de humanidad que se ha sembrado y que termina de germinar con esta santificación que ocurrió el 19 de octubre. Y con esta iniciativa seguramente va a aparecer otras, para la música, para el arte, para el teatro, bueno, para todas las artes, ¿no? Para todas las artes. De hecho, la gente de la Fundación Niño Simón, que también pertenece al gobierno municipal, pues a Caracas, pues, que está ubicada en San Bernardino, ellos tienen un grupo de trabajo y en algún momento dijeron pudiéramos poner en escena uno de los cuentos para dramatizar también o llevar al hecho real la vivencia de la escritura de nuestros niños. Entonces es un camino, que es una puerta que se abrió, sí, con infinitas totalmente. Posibilidades detrás de ellas. Qué bueno. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con la doctora Mariana Horta, coautora del cuento Modernamente José Gregorio. Ya regresamos. Muy bien, y cuando son las 12 y 47 minutos, la conversación está buena, de 12 y 47 minutos del mediodía, estamos hablando con la doctora Mariana Horta, coautora del cuento Modernamente José Gregorio, que fue bautizado en la 16ª Feria del Libro de Caracas. Tres tomos, la primera fueron cuentos. Correcto. Escritos por los niños de varias instituciones de Caracas. De primaria. De primaria. Uh-huh. La segunda es afiches. Afiches. Afiches de José Gregorio, que bueno, técnicas mixtas. Sí, totalmente. Variadas. Y la tercera, el tercer tomo es... Historietas. Historietas. Que fue para los adolescentes, tercero, cuarto, quinto año, y hubo una convocatoria abierta. Así es. Pregunta, ¿dónde yo puedo adquirir estos libros físicamente? Bueno, en físico estamos en la feria. Okay. Estamos en la feria que está uh-huh. ubicada en la Plaza de la Juventud, uh-huh. aquí en la Avenida México, donde está la Galería de Arte Nacional. Hay un stand de Fundarte. Okay. Y allí están los libros. Perfecto. Disponible. ¿El precio de los libros? Bueno, no sé el detalle, pero okay. sé que uno cuesta $15. Uno. Ok. No sé si es el de afiche, si es el de historieta, si, o sea, lo escuché el lunes en el marco del bautizo. Bueno, ¿no? Como todos sabemos, eso obviamente tiene un costo. Hay un equipo de trabajo detrás, que es los editores, la impresión. Diseñadores, impresión, y bueno, mira, eso tiene costo, el libro obviamente. Es de lujo, ya el libro es una edición de lujo. Uh-huh. Los colores, cómo se ven, cómo se aprecian los trabajos de los niños. Al finalizar el programa te los voy a mostrar en digital y voy a pedir que los acerquen para que los puedas ver en perfecto. Bueno, también está para aquellas personas que, bueno, por razones que ya todo el mundo sabe, está para su descarga en formato digital. Sí, para que pueda llegar a más niños y uh-huh. también a los protagonistas de esta historia. Se subió a la tecnología, a la nube, como llaman. Como Goyito está por allá arriba, correcto. Lo subimos por allá arriba y hay un código QR para accesar a los libros y allí los niños ven sus trabajos. ¿Dónde, publicados. ¿Dónde está ese código QR? ¿Dónde yo lo puedo...? ¿A las redes sociales de la Fundación? En las redes sociales de la Comisión Permanente de Salud. Ok. ¿Y en el stand? Supongo que en el stand de... En el libro están. En la portada, en la contraportada, ahí están, ¿no? Y usted se acerca, probablemente le dejen escanear, ¿no? Perfecto. También se hizo un corto, uh-huh. un corto animado para presentar el concurso, y allí mismo también está el código QR para ver la historia, que como Goyito empieza en La Pastora su caminata con, o su recorrido con una patineta. Una mágica. Patineta y mágica, con zapatos con Converse, zapatos sí, Converse, jean. Y jean, es y, correcto. Wow, de verdad que está espectacular, sí. Acérquense, de verdad que sí, las personas que tengan la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Caracas, la invitación obviamente para que disfruten de toda la feria, pero especialmente para que vayan a esta stand, para que disfruten de este corto, dura 7 minutos. 7 minutos. Hecho 100% por venezolanos. Correcto. Y bueno, de verdad que ya iniciando, ya conmueve el hecho de ver al doctor vestido modernamente. Modernamente, José. De verdad que sí. Excelente. Bueno, una siguiente pregunta, doctora. ¿Participaron niños? ¿Participaron adolescentes? ¿Hay una forma de que el público en general pueda participar en un futuro, en futuras ediciones, adultos mayores, etcétera? ¿Tiene planes para ello? ¿Hay algo por ahí que se esté cocinando? Sí, Jorge, sí. La intención es seguir promoviendo el arte, seguir acercándonos pues al doctor José Gregorio Hernández y sí, entiendo que las nuevas autoridades de la Comisión Permanente de Salud tienen la intención. De hecho, la concejala Mayerlin Cedeño, nuestra presidenta, lo anunció en el marco del bautizo del libro, que ahora nos íbamos al otro extremo, ¿no? A ver cómo viven esta historia en esta modernidad, probablemente nuestros abuelos de la patria. Perfecto. Esto lo anunció ella en el marco del bautizo del libro el lunes pasado. Bueno, ya entonces cuando se dé ya formalmente ya la convocatoria, bueno, yo voy a empezar a agarrar papel y lápiz para empezar a dibujar. ¡Ah, excelente! ¡Bienvenido! Desde el punto de vista comunicacional, porque excelente, también es, claro que sí. ¡Excelente! Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Mariana, por este proyecto, de verdad que sí. Mándeme mis felicitaciones también a todo el equipo. Con muchísimo gusto. A todos los que hicieron posible esto. Y bueno, las puertas de Alba Ciudad están abiertas para todos proyectos que ustedes tengan. Pueden venir y aquí, bueno, le damos la voz para que todas las personas que nos escuchen pues tengan la información de primera mano. Excelente. Perfecto, vamos a hacer un contacto con la compañera Oriana. Este es un avance Chirinos, informativo. ¿Dónde? ¿Está en vivo en el festival? En la rueda de prensa del Festival Venezolano de Teatro desde el Alberto de Paz y Mateos. Adelante. Homenajeado todo el país, 131 funciones, 66 obras teatrales, 20 salas aquí de Caracas, 65 espacios escénicos, 37 eventos de formación, 16 eventos especiales y 1086 artistas. A partir del 13 de noviembre, Venezuela será Festival de Teatro Venezolano para defender la vitalidad de las artes escénicas de Venezuela, nuestra cultura, nuestra identidad, la salud mental de los venezolanos y venezolanas y para derrotar la guerra psicológica que pretenden establecer en nuestro país y que no pasará gracias a que hay talento de sobra en Venezuela que estará sobre las tablas. Bueno, la invitación para que asistan a este festival, la invitación al público en general, la sorpresa, los homenajes, ¿no puede adelantar algo? Bueno, te puedo decir un dato, eso es gratis. Así que no hay excusa. Si usted tiene una novia, no le puede poner la excusa de que no tiene cómo llevarla para el teatro, ¿no? Viceversa, ¿verdad? No hay excusa para no llevar al novio para el teatro, para los chamos también, ¿no? Para toda la familia. Desde el 13 de noviembre hasta el 23 de noviembre tendremos entonces en Caracas esta pléyade de artistas, 1086 participantes, garantizarán la alegría, la felicidad, la vitalidad de nuestra cultura y vacunarán de guerra psicológica, de nerviosismo y de cualquier otro síndrome que nos quieran inocular, porque nosotros vamos con la fe intacta, con nuestro pecho en alto, con nuestra serenidad a construir la Venezuela que merecen nuestras hijas y nuestros hijos, sobre todo en el campo de la cultura. Aquí hay hombres y mujeres de la cultura que no se paran, mejor dicho, que se paran todos los días y no detienen su trabajo. La formación, va a haber una cantidad de eventos formativos además que hablan de la discusión sobre las realidades y perspectivas del teatro venezolano, de las artes escénicas, de modo pues que aquí hay un corazón teatral venezolano activo y pujante. Bien, gracias. Gracias. ¿Quieres decir unas líneas que te acuerdas? Bueno, no, yo lo que quiero decir es que, en primer lugar, es una cosa muy personal, ¿verdad? Dar gracias por este festival de teatro venezolano y sobre todo, pues por supuesto, por la atención que se le está dando, se les ha estado dando a todos nuestros compañeros del interior de la República de Venezuela, que estuvieron sin querer queriendo mucho tiempo desasistidos. Hasta ahora se viene a dar este festival y qué bueno, yo estoy muy contenta y muy agradecida y además pido al Ministerio de la Cultura que se le siga atendiendo a toda la gente del interior porque necesitan en verdad mucha ayuda. Yo creo que todos los grupos de teatro requieren de una ayuda económica para poder continuar con sus grupos de teatro, porque el teatro no se hace tan fácil. El teatro es muy difícil, muy rudo, muy disciplinario, pero requiere de esa ayuda económica. Y el interior, más que nada, porque yo lo sé, lo requiere y lo necesita. Y para nosotros, por supuesto, yo pediría que ojalá que tuviéramos más grupos de teatro, aparte de nuestra Compañía Nacional de Teatro, que hemos estado haciendo, ¿verdad? Y además con unas obras de teatro últimamente muy hermosas, ¿verdad? Pero se necesitan más grupos de teatro para que podamos un tanto como competir, ¿verdad? Uno requiere la competencia. Entonces sí lo requerimos, pero requerimos también la ayuda. Como requerimos también volver a tener nuestros teatros para nosotros, los teatreros. El Teatro Nacional, el Teatro Principal, el Teatro Bolívar, que fueron nuestros. Yo inauguré el Teatro Bolívar con el coronel Lotiri que le escriba, un homenaje que se le hizo a Carlos Jiménez, y un teatro hermoso, bellísimo. Allí yo hice varias obras de teatro, y añoro mucho ese espacio. Un espacio que, bueno, debemos tenerlo los teatreros, ¿no? Yo sé que está muy bien habitado por los niños que están haciendo un trabajo. César Rengifo. Va a abrir este festival, sí, con... Sí. César Rengifo, los hombres, sí, de los cantos amargos. Okay. Pero ellos tienen otro espacio que para el teatro infantil, como es el ¿cómo se llama? El San Martín y el otro. Teatro para todas. Teatro para todos, para los grandes, para los niños, sí, sí, pero hay que recuperar el espacio, hay que tenerlo, hay que recuperarlo. Cúmplate. Ahora vamos a escuchar las palabras del director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo. Bien, ya lo decíamos al principio, muy agradecido de poder realizar nuevamente el Festival de Teatro Venezolano. Esta oportunidad con más de 120 espectáculos, una jornada de reflexión que para nosotros es muy importante. Y si, entre muchas cosas a destacar de que trae este festival, que se inicia el 13 de noviembre, Día Nacional del Teatro, tiene que ver con la presencia por primera vez del estado de la Guayana Esequiba artísticamente en la ciudad de Caracas. O sea, eso para nosotros fue toda una labor poder construir unos ejercicios artísticos para que la Guayana Esequiba estuviera presente. También destacar la presencia del Teatro Penitenciario con una muestra del Teatro Penitenciario que la tendremos en el Teatro Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Destacar la inauguración del centro dramático de la Compañía Nacional, que va a ser un espacio para la investigación teatral y para poder difundir desde allí toda la documentación del teatro venezolano. Cabe destacar la jornada de reflexión en la cual 24 delegados estarán presentes en la ciudad de Caracas para discutir y reflexionar sobre el teatro venezolano, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus posibilidades para el futuro, y el homenaje póstumo que se hace a los maestros Yuma, Guillermo Díaz Yuma, para nosotros muy querido, muy recordado en todo su trabajo en el TEP, y para el maestro Adrúbal Menéndez. Eso son dos homenajes muy sentidos. Vamos a tener presencia de 23 homenajeados y homenajeadas que se hicieron en el mes de agosto, que van a recibir aquí en la ciudad de Caracas la Orden César Rengifo. Y dentro de muchas posibilidades, es totalmente gratuito el festival y va a estar ubicado en 20 salas en la ciudad de Caracas. Muy bien, escuchando las palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, de la primera actriz Aura Ríos de la Compañía Nacional de Teatro y del director de la compañía Carlos Arroyo sobre esta primera edición en su segunda fase del Festival Nacional de Teatro, que se realizará del 13 al 23 de noviembre en la ciudad de Caracas en 20 salas diferentes con entradas y actividades totalmente gratuitas. Así que la invitación es a seguir las redes sociales de la compañía y del Ministerio para enterarse de la grilla y demás información. Por ahora se despide para ustedes desde la sala Román Chagot del Teatro Alberto de Paz y Mateos, Oriana Chirino. Siga en sintonía de nuestra programación. Muy bien, y con esta información de nuestra compañera Oriana Chirinos, desde con la información de la segunda fase del Festival de Teatro Venezolano, que será del 13 al 23 de noviembre, damos por finalizada la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Luis Maril Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.